Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Noche. Como ocurre cada miércoles a las 21 horas, nos encontramos aquí desde el Estudio México del Camino FM para compartir 50 y tantos minutos donde la palabra en todos sus formatos tiene mucho para decirnos y mucho para significar. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. En el programa de hoy vamos a estar recorriendo poemas, cuentos, fragmentos, discursos, homenajes. Vamos a estar escuchando, pero básicamente vamos a estar sintiendo lo que los artistas o lo que los vecinos y las vecinas tienen para compartir con nosotros, porque básicamente esta noche es también un encuentro de sensibilidades, un encuentro donde, bueno, quienes quieran aportan el contenido para que todos y todas nos sintamos absolutamente beneficiados. Como ustedes ya saben, esta noche surge de un acuerdo fraterno entre ecos regionales, básicamente desde ecos literarios. Y acá le mandamos un abrazo a José Ramón Mediza, a Udeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, que valientemente llevan adelante las actividades con lo que eso significa para nuestra comunidad, y por supuesto por la 94.3 El Camino FM. A mí no me quiere. Nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. Por aquí han llegado los contenidos que vamos a compartir en el día de hoy y por aquí pueden llegar los contenidos que ustedes quieran para las próximas ediciones. Por lo tanto, en este momento se abre el capítulo 20 de la temporada 2023 de Esta Noche, y es con un inmenso gusto que le damos la palabra para abrir el programa a nuestra amiga Lucía. Por lo tanto, Lucía, adelante. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. Thank you. soy Lucía y les voy a leer mi poesía Florece la margarita. Florece un adiós con aroma a rebeldía, por creer que no era mía la flor que se marchitó. Florece algo adentro, bienvenidas se escapan porque no son recibidas. Lo mejor es despedir el pasado y bienvenir el futuro. Estamos tranquilos que florecerán de nuevo las margaritas en los corazones que habitan. Seremos campos de flores sin negros y amargos recuerdos. Se borrarán los incendios que prendidos en el alma, tantas bocas hoy callan por sentir que las apagan. Será una fiesta el futuro y este presente latente, si el oír de tanta gente se transforma en uno solo, porque siempre, codo a codo, es más solidario el camino. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. El hombre en busca del sentido. Víctor Frankl. Que me gustaba Benedetti cuando era chico, el libro de cuentos montevideano llegó a casa cuando yo tenía 12, 13 años y este cuento en particular me enloqueció, me voló la cabeza. Dice así: Mariana entró al living con los pocillos en una bandeja. ¿Sirvo el café?, preguntó. Claudio, su marido, conversaba en el living con Alberto, su hermano menor, que estaba de visita. Espera, que antes me quiero fumar un cigarrillo, dijo Claudio a su mujer. Ella apoyó los pocillos sobre la mesa, se los habían traído de Italia, ella adoraba esos pocillos porque había uno de cada color. Y era lindísimo porque los podía combinar como quería, el rojo con la tacita negra y el verde con la tacita blanca. Después Mariana se sentó y miró a su esposo. Claudio empezó a moverse tanteando el sofá. ¿Qué buscás?, preguntó ella. El encendedor, dijo él. Ahí, a tu derecha, dijo ella. La mano de Claudio empezó a marcar el rumbo, pero antes de encontrar el encendedor, Alberto, su hermano, prendió un fósforo y ayudó a Claudio a prender el cigarrillo. Gracias, dijo Claudio, y aspiró la primera bocanada de humo. Este mes tampoco fuiste al médico, le reprochó Alberto. ¿Para qué voy a ir al médico?, dijo Claudio, para escuchar decir que tengo una salud de roble, que mi hígado funciona perfecto, que mi corazón anda bárbaro. Estoy podrido de esta excelente salud sin ojos, dijo Claudio, y fumó de nuevo. Mariana bajó la vista. Su matrimonio había tenido buenos momentos, pero cuando Claudio perdió la vista por completo, las cosas cambiaron. Ella hubiera querido protegerlo, pero él se metía muy para adentro y Mariana no estaba hecha solamente para asistir a alguien que se pasaba el día enojado. Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal. Dijo, ¿qué otoño más raro, te fijaste? Y su hermano contestó, no, fíjate vos por mí. Alberto miró a Mariana en silencio, el comentario había sido para ella, los cuñados sonrieron. De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto, a su cuñado, ella se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez una noche que Claudio le había gritado cosas horribles y ella había llorado durante horas. Es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida. «Ayer estuvo Trelles», dijo Claudio de pronto. Ellos dejaron de sonreír. «Vino a hacerme la clásica visita chupamedias que el personal de la fábrica me consagra una vez por año. Me imagino que organizarán un sorteo. El que pierde se jode y tiene que ir a ver al ciego». «Ah, también puede ser que te quieran, Claudio», dijo Alberto. Y Claudio sonrió, pero con ironía. Alberto respetaba a su hermano mayor. También le envidiaba un poco su aparente felicidad, la suerte de haber encontrado a una mujer hermosa, encantadora. Él, Alberto, no había tenido esa suerte, por eso seguía soltero. El día que Mariana recurrió a él buscando protección, Alberto le confesó que nunca se había casado porque comparaba con ella a todas las mujeres que conocía y ninguna le llegaba a los talones. Unas semanas después de esa confesión, empezaron los encuentros furtivos entre los cuñados. Se veían sin necesidad de salir de la casa. Habían desarrollado una técnica perfecta y silenciosa. No había nada que los frenara. «Ahora sí podés calentar el café», dijo Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesa ratona y prendió el mecherito. Por un momento se distrajo mirando los pocillos, uno de cada color, formando un triángulo perfecto. Después se reclinó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano de Alberto, cálida, lista para recibirla. En el sillón, frente a ellos, Claudio, ciego, respiraba con tranquilidad. La mano de Alberto le acarició el cuello a Mariana, le rozó la oreja y después recorrió la mejilla y el mentón hasta que se detuvo en sus labios húmedos y entreabiertos. Entonces ella, mientras el café se calentaba, cerró los ojos y le rozó los dedos con la lengua. Cuando abrió los ojos, la cara de Claudio era la misma, ajena, reservada, distante. Para ella, sin embargo, ese momento de escarceos con su cuñado siempre venía acompañado con un poco de temor. «No lo dejes hervir», dijo Claudio. Alberto retiró la mano y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesa. Apagó la llamita del mechero con la tapa de vidrio, levantó la cafetera y llenó los pocillos. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy el verde era para Claudio, el negro para Alberto, el rojo para ella. Agarró el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero él levantó apenas la palma de la mano y ella se detuvo intrigada. Se hizo un silencio extraño hasta que él, con una sonrisa apretada, dijo por fin: «No, mi amor, hoy quiero el café en el pocillo rojo». Gracias, qué bueno. Qué bueno esta lectura, ¿verdad?, de Hernán Cassiari, de Los Pocillos, de Mario Benedetti. Y también qué bueno esos relatos que él le da, ese marco, ¿no?, esa introducción que, bueno, que de muchas maneras tiene que ver con el reconocimiento a Benedetti hoy por hoy, a los 103 años de su fecha de nacimiento. Y antes, por supuesto, la profesora Luciana Orbel con un fragmento de un libro enorme de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y ustedes ya saben que no tenemos ninguna intención de evaluación y apenas de opinión muy humilde, pero este libro es muy importante también por las circunstancias que cuenta Viktor Frankl cuando estuvo recluido en un campo de concentración nazi. Entonces, bueno, Él cuenta a partir de la experiencia propia y luego generó teoría también con la logosofía de el hombre genérico, ¿no? El hombre y la mujer eligiendo todas las circunstancias. Y bueno, y Luciana nos traía acá un fragmento donde dentro de esas elecciones que el hombre hace, el amor, ¿verdad?, como juega un papel fundamental. Y poquito antes estuvo Lucía, Florece la Margarita, en un poema que realmente me tomé el atrevimiento de apuntar muchas frases de las que Lucía compartía con nosotros. Vamos a avanzar y miren esta descripción que hace un tal José Carvajal de su paisaje, ¿verdad?, de su escenografía de infancia. Les dejo con el sabalero. Vivíamos frente a la fábrica de tejidos, en el barrio de Las Casillas. La gente las pintaba de rosado, celeste, verde, amarillo. Y a cada hilera de casas la tapaba un enorme techo de zinc de una cuadra de largo que nos abrigaba a todos. En realidad parecíamos gitanos porque toda la manzana dormía bajo el mismo techo. Y qué lindo. Cuando la lluvia golpeaba y chorreaba por las chapas, nos daba escalofríos y nos arrullaba con rumores de lata toda la noche. Nunca vi un empedrado tan desparejo como el de la calle Rivera. Cuando pasaban los carros dando tumbos, saltábamos a los estribos, nos colgábamos de las barandas o nos prendíamos de las varas. Los repartidores frenaban la marcha atropellándose para no lastimarnos y en realidad no sabían qué hacer con nosotros porque siempre era lo mismo. Al principio nos querían convencer con palabras suavecitas de que nos apartáramos de las patas de los matungos, pero no había arreglo. Hasta que se calentaban y empezaban a gritar como locos llamando a ver dónde están los padres, esto llena pelotas, recién ahí. Comenzamos a retirarnos despacito, dando aquellos saltitos burlones en una pata, y en cuanto estábamos más o menos lejos de la bronca, les cantamos aquella canción que hacía calentar esto, como una... Jamás nunca vi una calle en la que cantaran tan lindo la llanta de los carros, ni en la que se pregonara con tanta alegría la fruta, la verdura, el pescado, la leche en tarro y el pan caliente. El patio de la casa estaba techado de glicinas, madreselvas y santarritas. Era una fiesta de pájaros y de flores. Arrecostándose a las verjas, lagrimeaban las rosas, claveles, clavelinas y malvones. En tarritos de aceite, mi mamá acunaba pensamientos, violetas, geranios, gladiolos, azucenas y conejitos. El hibisco discreto y bonito ardía arrinconado. El jazminero doble, vacilante y deseoso como las adolescentes, esperaba hasta diciembre para abrir sus caritas. Y entonces sí, aquellas noches olían dulces hasta dentro de las cocinas. De la fábrica de enfrente apenas se percibía como la sombra de una mole, pero olores feos no se sentían, porque el tufo que largan los ácidos y la lana sucia se metía en las canaletas que los envolvían sus torrentitos y los tiraba río adentro, lejos allá, bien, bien lejos. En el barrio, el perfume hinchaba el aire. Los veranos traían unos hilos tan amarillos que quemaban las puntas de los plátanos y hacían reverberar el empedrado. A las 3 de la tarde, Peter el negro que tenía el alma blanca, o el león de Francia, cautivaban desde la radio los corazones de las muchachitas quinceañeras que bordaban en silencio, atentas al capítulo de la radionovela argentina que las iba transportando a un París de capa y espada, sin gurises sabandijas, sin guisos y sin pobrezas. Mientras tanto, nosotros chapaleábamos agua en la bomba de la esquina, acosábamos al barquillero o rompíamos a patada una pelota de trapo en el campito de la vuelta. Al caer la tarde, se regaban las plantas y las veredas y el vecindario entero sacaba sus banquitos al fresco y amargueaba manso, como esperando el cansancio. Se arrimaba a ella. La noche. No sé cuánto le dio España y Madrid a Benedetti. A mí el Uruguay y Montevideo me ha dado mucho. Por eso un día escribí estos versos para leerlos en mis conciertos en Montevideo. Y ahora se los dedico a Mario. Confieso que le debo una canción a esta ciudad que abriga y acompaña, hombro donde llorar cuando en España se me viste de luto el corazón. Montevideo, amiga, compañera hospitalario de mi verso impuro, rehén de su pasado más oscuro que redime una limpia primavera. Le debo una canción a mis hermanos Galeano, Zitarrosa, Pepe, Onetti, Biglietti, Jorge Drexler, Benedetti, tan sabios, tan erguidos, tan cercanos. Porque supo quitarse las cadenas por su poesía lánguida y profunda, porque siembra emociones que no abundan ya en esta vieja Europa de mis penas. Porque me dice adiós y no goodbye, por su olor, su chivito, su garúa, por su abrazo doméstico y charrúa, le debo una canción al Uruguay. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Realmente dos creaciones muy importantes. Y bueno, también más allá de los contenidos, la manera de expresarlo, ¿verdad? Esto de traer al sabalero con estos relatos de las casillas de su infancia, bueno, qué importante esa conexión con su vida, ¿no? Y esa capacidad de transmitirla de esa manera, donde la música también juega y en un momento queda la voz cruda del sabalero contándonos. Luego, bueno, obviamente el agradecimiento de Joaquín Sabina a Uruguay por todo lo que él recibe o ha recibido de este país y bueno, y cómo lo expresa desde la creación, ¿verdad? Y bueno, de muchas maneras se pone en valor el arte, se pone en valor la cultura y a sus creadores, a sus hacedores. Nos parece muy importante y agradecemos que hayan compartido estos contenidos con todos y todas nosotros. Avanzamos en el programa y esta vez, y a partir de una sugerencia de Mariana, vamos a compartir un fragmento que tiene que ver con los premios Cervantes, que creadores y creadoras uruguayas han sido reconocidas, han ganado particularmente el premio Cervantes. Entonces, en su orden, van a ir apareciendo fragmentos del discurso de Juan Carlos Onetti, del discurso de Ida Vitale, y recuerdan, ¿verdad? Cristina Peri Rossi no fue a buscar el premio, fue Cecilia Roth, que leyó un discurso de Cristina Peri-Rossi que hemos compartido aquí en esta noche. Por lo tanto, de Peri-Rossi vamos a compartir directamente obra literaria. Así que, adelante. Que un hombre a mi edad se vea rodeado de pronto, sin merecerlas, por tantas formas del amor y de la comprensión, ya es en sí mismo uno de los mejores dones que el destino puede depararle. Un regalo de los dioses, algo que, por desgracia, sucede muy pocas veces. En mi caso particular, tengo más motivos que la mayoría para estar agradecido. Llegué a España con la convicción de que lo había perdido todo, de que solo había cosas que dejaba atrás y nada que me pudiera guardar en el futuro. De hecho, ya no me interesaba mi vida como escritor. Sin embargo, aquí estoy, unos cuantos años después, sobrevivido. Esta sobrevida es lo primero que debo a los españoles. Estos años de regalo, en los cuales he vuelto a escribir con ganas, después de mucho tiempo de no hacerlo. He creído, gracias a esta tierra generosa, que todavía tenía algo que decir, un penúltimo grano de arena. Ya que hablamos de primicias españolas, con relación siempre a mi persona, es conveniente que se sepa que el jurado del Premio Cervantes ha tenido, en esta ocasión, la quijotesca ocurrencia de otorgar esa gran distinción a alguien que, desde su juventud, estaba acostumbrado a ser un perdedor sistemático, a un permanente segundón, que hasta entonces solo había pagado a placer o a colocado, como se dice en España, y que no tenía ninguna victoria en su permanencia. No dejo de pensar a veces en la irónica y compasiva justicia o injusticia de este, para mí, sorprendente fallo con que me han beneficiado. Cervantinos siempre, quijotescos, los miembros del jurado transformaron el pesado molino de viento de mis novelas en un soberbio gigante briareo de 100 brazos. Con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote, prudente y aún sabio, me reclaman de acatamiento, para terminar debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más: que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, Don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino, al que se considera por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso estoy segura que acertó. Querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar y meterme a hablar de Cervantes. Perdón. Historia de un amor. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, En España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini Los 100 días de Salón. Para que yo pudiera amarte, Lluís Llach tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Los jíbaros, Mario Lebrero. Temía que los jíbaros redujeran su cabeza. El temor parecía instalado en él desde siempre, pero solo en cierta etapa de su vida comenzó a cobrar la fuerza de una obsesión. Llegó a dormir con los dientes muy apretados y la cabeza muy hundida entre los hombros. Esto le provocaba fuertes dolores durante el día. La imagen predominante era la de su cabeza absurdamente empequeñecida, con los labios abultados y cosidos entre sí y los párpados cerrados, tal como había visto alguna vez en una revista la fotografía de un auténtico trabajo jíbaro. Cuando se pusieron de moda, fugazmente, unos llaveritos con imitaciones en plástico de esas cabezas, evitaba las vidrieras de los kioscos y de los negocios de fantasías, y durante un tiempo también evitó lo posible salir a la calle. Y cuando el tormento lo acució a un grado difícil de tolerar, consultó a un terapeuta. Este le hizo ver que probablemente se tratara de un complejo de castración derivado del Edipo. Él trató honestamente de asimilar la idea y en otra entrevista explicó que no sentía el temor de otras formas de mutilación, como por ejemplo la guillotina, que desde luego cualquier forma de mutilación, la castración incluida, sería para él una tragedia, pero que no era la mutilación en sí el tema central de su obsesión, sino aquella imagen que le había detallado prolijamente en la primera entrevista y que en esa imagen había algo más, algo como un núcleo misterioso y diabólico a la vez que tonto y ridículo. El terapeuta no pareció interesado en ahondar en estos aspectos del problema, y después de algunas entrevistas más, limitadas a repetir más o menos el mismo esquema, él dejó de visitarlo. Algunas confidencias desesperadas a los amigos trajeron como consecuencia un periodo de burlas, a veces bastante directas y hasta de bromas macabras. Una vez, en la calle, oyó una voz en falsete que gritaba «¡Cuidado, los jíbaros!» y sin intentar la identificación del bromista se sintió hondamente traicionado. Algún otro amigo, con sincera simpatía, trató de absorber el problema y ofrecerle soluciones. Es un pueblo extinguido. O ya los jíbaros no se dedican a esas prácticas. Pero a él nunca le había interesado ese tipo de detalles. Ni siquiera tenía idea de en qué región del mundo existían, si existían aún los jíbaros. La misma palabra jíbaros solo tenía para él el significado en relación con la imagen que lo atormentaba, y comprendía perfectamente que el tormento sería el mismo, aunque los jíbaros hubiesen sido el producto de la imaginación de un escritor o de un historietista. Llegó a temerle el sonido del timbre de la puerta de calle, y muchas veces dudó en atender, o directamente no atendió. No esperaba exactamente encontrarse con un grupo de jíbaros en la puerta, pero sí con algo que pudiera complicarlo en una aventura cualquiera que desembocara en la reducción de su cabeza. Se notaba cansado, envejecido, triste y sin perspectivas de futuro. No le gustaba la bebida, pero de tanto en tanto, por distraer la obsesión, entraba en algún boliche y tomaba una copa o dos. Una noche tomó tres, y eso le permitió franquearse con un desconocido en el mostrador. El desconocido estaba mal afeitado y usaba una ropa que parecía quedarle un poco grande. Lo escuchó atentamente y solo le interrumpió para exigir una mayor precisión en un par de detalles que a él le habían parecido por completo accesorios. «Lo suyo es admirable», dijo por fin el desconocido, y él se sorprendió. Espió el semblante del otro y no encontró el menor atisbo de burla, sino una especie de ternura, o tal vez de dolorida sabiduría en la mirada, que lo hizo sentirse mejor. «Fíjese», continuó el desconocido, «me paso el día escuchando estupideces. Todo el mundo preocupado por cuestiones irreales, las cuotas del coche o del televisor, el partido de fútbol del domingo, la política. Usted tiene un problema real, un problema que es verdaderamente suyo. Me alegro de haberlo conocido». Y con la copa minúscula en la mano, hizo un ademán como para brindar, pero sin agregar nada más, la bebió de un largo trago. Luego pareció perder interés en lo que lo rodeaba. Pasaron unos días y él se fue sintiendo cada vez mejor. Poco a poco iba perdiendo el miedo. Sabía que muy probablemente su cabeza terminaría ridículamente reducida, con los párpados y los labios abultados y cosidos, colgando como trofeo a la entrada de alguna choza, entre los pechos de una negra o en la vitrina de un museo, pero esta idea ya no le hacía perder dignidad. La imagen le seguía repugnando, pero en adelante ya no le impediría vivir. Excelente, muy bien, Estela. Muchas gracias por traer a Mario Lebrero. Y bueno, esta pausa tiene solamente como objetivo avisarnos de lo que viene. Vamos a escuchar, vamos a entrar como en una pequeña zona Paulo Freire. Nos involucra, nos habla directamente a cada uno de quienes le escuchamos. El sentido de la educación en América Latina cambió a partir de esta mirada que Paulo Freire puso sobre la mesa. Pero vamos a preparar su presencia y su voz de determinada manera. Quizás bien al estilo de esta noche, con alguna sugerencia que ustedes nos traen y también con alguna sugerencia que surge de aquí, de la mesa, al ver los materiales. Les recuerdo que para participar directamente para participar con protagonismo de este espacio, alcanza con que nos envíen su mensaje, su señal de humo al 099-644-233. Y esa participación es lo que habilita esta diversidad que podemos mostrar cada miércoles a las 21 horas. Bueno, sin hablar más, adelante la minizona Paulo Freire. Me he dado cuenta, si parece mentira que no me haya dado cuenta yo antes, e incluso que todavía siga esto poniéndose en duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo: perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Eu amo a gente e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. A educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. Quer dizer, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Sergipe, nordeste del Brasil, Paulo Freire inicia una nueva jornada de trabajo con un grupo de campesinos muy pobres que se están alfabetizando. ¿Cómo estás, John? Y John calla. El sombrero da vueltas en las manos, él cuenta hormigas en el suelo, largo silencio, largo. Y por fin John dice: mal. Y dice que no pegó los ojos, que en toda la noche no pudo pegar los ojos. Y eso es todo, más palabras no le salen de la boca, hasta que por fin se atreve a murmurar: es que ayer yo escribí mi nombre por primera vez. Lleno de significados la obra de Paulo Freire, poniendo en el protagonismo a las personas, reivindicando el derecho a tomar la palabra en algunos casos y hacer en otros, como este ejemplo que de manera tan impactante nos relata Eduardo Galeano, ¿verdad? El significado de escribir por primera vez tu nombre. Muy, muy, muy impactante. Vamos a avanzar en el programa y nos vamos a pasar algunos minutos de tiempo, pero les quiero mostrar esto que comparte con nosotros Lucía, que son ficciones y que las encontró en la página del Teatro Solís, y es también una manera de generar a partir de un archivo de audio una pequeña obra de teatro, una pequeña muestra de arte escénico, en este caso de arte sonoro, con lo que el sonido genera en cada uno de nosotros. Si no nos llega a dar el tiempo para poner toda la ficción, igual vale esto de un fragmento a cuenta de más, y eso va por cada uno de ustedes. Ya tenés tu entrada, te acercás a tu butaca, te acomodás y mientras lees el programa, sentís el terciopelo bordó de la sala. Sí, estás ahí, empieza la función. Ficciones, la ficción sonora del Teatro Solís. Teatro Solís, Intendencia Montevideo. Hola, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Perdona que te moleste. Te mando este audio ahora porque hay pila de cosas que te quiero decir que se me van a olvidar si espero llegar a casa. Estoy en la calle, así que disculpa el ruido. Pero está, tenía que aprovechar la media hora en el laburo. O sea, no la media hora hablando contigo, pero la media hora para comer y hablarte. Porque si no, después llego a casa y me cuelgo y te termino mandando un audio larguísimo, intrascendente, como los últimos 2, 3 o 10 que te mandé. Y que ni siquiera respondiste. Se ve que estás ocupada. Siempre decís que soy un volado porque te cuento cosas, y después me disperso y termino en cualquier lado, hablando del precio de la papa. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando me decías que siempre termino hablando del precio de la papa? Te gustaba decirme eso. Me daba cuenta por tus ojos, por tu mirada, así como de ira. Pero sabes que yo soy así. Como cuando ensayábamos y yo nunca respetaba el texto porque me gusta improvisar. Irme por las ramas, explorar universos desconocidos, fluir. Me manejo mucho por vibraciones, ¿viste? Bueno, vos sabés. Igual siempre me aprendí el texto antes que vos, ¿eh? Porque sí, la verdad, son medio lenteja. Me gustaba verte mientras estudiabas y yo me fumaba un pucho en la ventana y pensaba, qué memoria de mierda tenés, Claudia. No entiendo cómo es que te va tan bien en esto. Y yo sigo de freelancer escribiendo en blogs sobre plantas que ni siquiera conozco. Qué loco, ¿no? Muy loco. Éramos tal para cual, éramos complemento. ¿Eh, Cuchucita? Perdón, me olvido. Vos, al que vi ayer fue al Javier. Se separó. Está hecho mierda. Parece que se recibió y está terminando su casita en la Floresta. Está hecho mierda, pobre. Dice que se hizo vegano y está instructor de yoga para Mercedes-Benz en el World Trade Center. Siempre fue medio vejiga, pero igual se hace querer, ¿viste? Y tal, lo invité a tomar una. Me dijo que no toma más alcohol. Cualquiera, pobre. Se ve que le pegó mal. Igual, fuimos a un bar y se pidió un café y un tostado, el Mungil. Sabe bien que acá le decimos sándwiches calientes. Me dio una vergüenza. ¿Sabes qué? Me dijo que te extraña. A lo que yo inmediatamente le dije que si quería, yo te llamaba. David. Y no quiso. Me dijo que mejor no, que tal vez no era buena idea. Vos no habrás tenido algo con él, ¿no? Es un chiste, chiste. Che, está, eso. Se ve que no estaba para hablar con minas. Viste que cuando uno se separa le cuesta hablar con otras mujeres. Más cuando uno queda mal, así como Javier. No sé, digo. Pienso que le debe pasar eso, pobre. Aparte, parece que con Ceci quedaron todo mal. Están viviendo juntos igual, hasta que él termine la casa. Igual, él religiosamente cocina para los dos. Y ella se encarga de llevar las cuentas. Debe ser un infierno. Parece que ella tuvo COVID y tuvieron que hacer la cuarentena juntos. Y pasaron charlando sobre lo lindo que eran como pareja. Un horror, ¿te imaginas? Ella le eligió los colores de las paredes de su casa nueva. ¿What? Por suerte, Claudia, por suerte, nosotros quedamos de amigos, ¿eh? O sea, está todo bien entre nosotros. A veces la colgás un poco en responder, pero debe ser porque estás a full preparando el casting para la peli. Bueno, ¿cómo era que se llamaba la peli? ¿Laberinto eterno? ¿Laberinto sin fin? ¿Laberinto interminable? Está. ¿Y ya sabés quién es el actor? Pablo Charri era, ¿no? Hace un terraja ese flaco, pero te va a reservir, ¿eh? Como experiencia. Vos que recién empezás y medio que estás bajo perfil, vas a levantar un poco con eso, te va a venir re bien. Pero ponele ganas, ¿eh? Acordate de mis consejos. Pasá por el cuerpo las emociones. Si querés puedo pasar un día y, no sé, ensayás conmigo adelante. Si querés. Porque está, sabés que yo soy muy exigente y encima muy sincero. Así que si veo algo mal te lo voy a tener que decir. Pero sabés que te va a servir, la sinceridad ante todo. Críticas constructivas. Te va a ayudar, vas a crecer pila. Aparte ya de paso puedo aprovechar y llevarte unas cositas que tengo para devolverte. Me traje pila de cosas de tu casa, no sé, distraído. Equivocada, no sé. Se ve que en el apuro por mudarme agarré cualquier cosa. Unos discos, unos libros, una bufanda, tu foto en la Capilla Sixtina. Bueno, cosas. Cosas que deben ser muy importantes para vos. Y la verdad es que no vale la pena que las tenga yo acá. No porque me recuerden a vos, ni nada de eso, nada que ver. Sino porque son tuyas. Yo las guardé en una cajita que tengo en la mesa de luz y cada tanto las miro. Pero las miro para ver si no se me traspapeló nada, yo qué sé. Esa cosa que te las quiera llevar y me olvide de algo y tenga que volver a ir a tu casa a llevártela. Bueno, tu casa. Digo tu casa, pero nuestra casa, ¿no? Porque la elegimos juntos. O sea, ¿y a vos mucho? No, te convencía. No sé si es que has cambiado de opinión, pero la verdad que veo bastantes historias que estás subiendo a Instagram sobre nuestro living. Bueno, tu living, perdón. Y hablando de eso, nunca me pones likes en mis publicaciones. Capaz es que no querés que vean otras minas. O sea, está bien eso, está bien. Hay gente que piensa que podés estar marcando territorio. No sé, yo no lo veo así. Por eso siempre te comento todas las cosas que publicás, ¿viste? Total, si está todo bien. Tuvimos una linda historia. Somos parte de nuestras vidas, o sea, está todo genial. Y al que no le guste, que la chupe, como decís vos. Está. Y te dije que estoy buscando casa. Sí. Está todo bien con los pibes, pero son bastante inmaduros y yo siento que ya pasé esa etapa. Estoy más para buscar mi espacio, transitar la soledad a mi manera, darme mis tiempos, no sé, un tiempo para mí. Vi uno a la vuelta de tu casa. Es chiquito, pero el barrio es lindo, ¿viste? Ya tengo vínculos con los feriantes, el súper, el almacén. Así que gente dice, seamos vecinos, ¿eh? No te asustes, igual que mucho no nos vamos a cruzar. Yo estoy laburando 12 horas, uso la casa solo para dormir. Y vos debes estar entre ensayo, obra, rodaje. No sé, qué artista que resultaste, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Tus viejos no lo deben poder creer, ¿no? Siempre te dieron para atrás. Fa, cómo los adoro, Me comería tremendo asado con el Walter, qué viejo borracho y divino, Encantador. Encantador hasta que se mamaba y había que arrastrarlo a la cama y me puteaba todo. Pero está. Viste, yo te dije, Era solo dedicarle tiempo. Para lo que serías vos con tu tiempo y mi talento, fa, serías brillante. Pero bueno, está, es lo que te tocó. Dedicación. Dedicación, eso es lo que te tocó. Dedicación. Bueno, che, te voy a ir dejando. Se me hizo un poco largo al final. Pero está. No te dije para qué te mandaba el audio. Bueno, está, te cuento. Nada, justo pasaba por la vidriera del clon y vi unos floreros preciosos de esos que le gustaban a tu vieja. Y está, ¿y cómo anda tu vieja? Mandale un beso grande, Me debe re extrañar. Va a ser difícil igualarme, Nada, nada, eso. Bueno, te escribo para tu cumple, si te parece. No te quiero atomizar porque sé que falta pila para el domingo, pero está. Y aparte, te voy a decir la verdad, estoy tratando un poco de separar los tantos contigo. No quiero estar muy presente para que no se te haga difícil la separación. Ya me estuvieron diciendo que estás medio triste. Y está, y sería como un contraste, yo que estoy re bien y vos que estás medio triste. No sé, no quiero influir en eso. Pero si querés, mañana te puedo mandar unos audios con unos chistes buenísimos. ¿Te acordás de esos que te hacía cuando recién nos levantábamos? Que te decía, mi amor, los fideos se pegan. Qué loquita linda, Te mando un beso grande, Saludo a tu vieja. Y decirle que el sábado la llamo para ver cómo están las flores que le mandé. Y acordate que tengo esas cosas para llevarte. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro. Te llevo las cosas, te ayudo a ensayar. Y ya de paso me ves un rato que me debes extrañar pila. Bueno, más que dos pájaros serían como tres pájaros, ¿no? tres pájaros. Bueno, churris, te mando besis. Se me termina la media hora y todavía no la ve el tupper. Soy un desastre, no cambio más. Besitos, No me respondes nada, No, cierto, que es un audio, que salame, perdón, se me pasó, hablé tanto que está, te mando un beso, te quiero mucho, chao. Muchas gracias. Es la primera vez que compartimos audioteatro, no sé bien cómo llamarlo, pero bueno, nos parece brillante y bueno, y una novedad que está bueno compartirla porque bueno, siempre que compartimos estas experiencias es en clave de invitación, ¿verdad? Porque la cultura y el arte en particular se cuelan ahí entre los silencios que impone, iba a decir el poder, pero en realidad me parece que a veces es simplemente el aburrimiento. Bueno, rápidamente les cuento la ficha del día de hoy. Comenzó el programa Lucía, con una obra propia, Florece la Margarita. Luego estuvo la profesora Luciana Urbelt, desde su espacio Lo leí y pensé en vos, que compartía un fragmento de Víctor Frankl, particularmente del libro El hombre en busca de sentido. Luego estuvo Hernán Cassiari, que nos compartía Los pocillos, de Mario Benedetti. Luego estuvo José Carvajal, el Zabalero, contándonos del barrio de las Casillas. Y luego vino Joaquín Sabina, contándonos que le debía una canción a Uruguay. A continuación vimos un pequeño fragmento que tenía que ver con los premios Cervantes. Y aparecía la voz de Juan Carlos Sonetti, que lo ganó en 1980. Ida Vitale, que lo ganó en el 2018, y Cristina Peri Rossi,